Amigos, amigas, nuestro invitado del día de hoy es Jan van der Riendonck. Ha sido exdirector ejecutivo del IFSI, así como también director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación. Además de haberse realizado en algunas organizaciones como director de Andén Latino Mercado Latam, de audiovisual, tutor y profesor de InCine en la Escuela de Cine en Quito, asesor del Consejo Nacional de Cinematografía Ecuador, director de Euroimágenes, Fondo del Cine del Consejo de Europa, además de ser director de Asuntos Internacionales del Fondo Audiovisual Flamenco, entre otros cargos. Quiero recordarles a ustedes que nuestro invitado Jan van der Riendonck estuvo en el segundo diálogo desde la casa junto al presidente Fernando Cerón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de la directora de planificación Mayra Esteves. En este espacio se habló sobre el presupuesto destinado a la cultura, que del presupuesto general del Estado se destina el 0.05%. Y nuestro invitado decía que se planteó una interrogante: ¿qué ha hecho la cultura para merecerse ese presupuesto del 0.05%? Y que lo hemos invitado para conocer desde su mirada cuáles serían las medidas que se deben adoptar para incrementar estos recursos en favor de la cultura. Bienvenido a usted, Jan van der Riendonck. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, para repetir un poquito lo que había dicho en el diálogo de domingo, yo creo que el análisis cuál es la importancia de cultura y de las artes en particular en comparación con otros ámbitos humanos, la ciencia, la religión, la política, por ejemplo, yo he dicho que a la final todos estos cuatro elementos son iguales. Es decir, somos un ser vivo que necesita tanto como la bebida, la comida, el sexo, necesitamos historias, contar historias. Es el único, digamos, ser que necesita historias. La ciencia son historias para explicar cuál es el entorno, cuál es el universo, cuál es el cuerpo humano, etcétera, etcétera. La religión nos da una historia diciendo de dónde venimos, dónde vamos, etcétera. La cultura justamente es el ámbito donde nos cuenta cómo ser, cómo vivir en un entorno humano, en un entorno en la naturaleza, etcétera. Y la política más o menos aglutina todo esto para decir, eso vamos a hacer para la sociedad. El punto es que la ciencia y la religión tienen un espacio muy importante porque el uno tiene poder, la religión, el otro supuestamente nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a conocer, pero la cultura nunca ha tenido la misma importancia, a pesar que es exactamente igual, no es una diferencia entre contar historias científicas o historias emocionales a través de la cultura. Entonces, no tenemos este respeto para la cultura, probablemente porque son cosas individuales o no hay supuestamente un interés económico, pero es un gran error porque una población feliz. Hay un solo país en el mundo donde se mide el Producto Nacional de Felicidad. Es el país Nepal en el Himalaya, muy lejos. Es el único que tiene interés en la felicidad de sus habitantes, de su población. El Estados Unidos en su constitución también habla de la búsqueda de felicidad, pero después no habla más de esto. Entonces parece que para la organización del Estado, del mundo, de la política, no les interesa la felicidad real de la población. Entonces yo digo que los artistas, la gente de la cultura, no han sido hasta ahora capaz de explicar la importancia para el alma de una población de su trabajo, de sus creaciones. Entonces yo digo, en este caso, buscamos maneras para explicar que somos absolutamente importantes, no para nosotros mismos, sino para toda una sociedad. Una sociedad sin cultura no existe, no hay ni una en la historia humana una sociedad sin cultura. Cuando hablamos del 0,04, 0,05% o algo así del VIP, eso no es totalmente correcto, en el sentido de que eso no calcula, y es otro problema, me parece, no calcula tampoco toda la creación de puestos de trabajo que se hace, especialmente en el caso del Ecuador. Los funcionarios que trabajan en la cultura son muchísimos. Esto no se calcula, pero tampoco no es que esto crea realmente un valor cualitativo, porque muchos de esos funcionarios trabajan adentro de un sistema de un país muy, muy burocrático. Cuando yo era director del ICA, el Instituto de Cine, en realidad la mitad de la gente trabajando en el instituto no trabajaron por el instituto, no trabajaron para los cineastas, trabajaron para el Ministerio de Trabajo, para el Ministerio de Finanzas, trabajaron para la Secretaría de Comunicación, etc. Yo creo que en la Casa de Cultura hay el mismo problema. La superburocratización del Estado crea esto, que hay muchísima plata que va a cosas que no producen realmente plusvalía de la entidad. Y yo no estoy diciendo que los funcionarios son inútiles para nada, pero quiero decir, hay mucho esfuerzo económico y laboral que no sirve para el objetivo real y en ese caso la cultura. Segunda observación o tercera observación, yo creo que es absolutamente tiempo de descentralizar. La cultura, ahora ya no hablo de la Casa de Cultura, sino del Ministerio de Cultura, centraliza todo desde Quito. Un museo nacional que se encuentra en la provincia, donde sea, es determinado por los reglamentos que vienen desde Quito. Eso me parece patético. La idea de que todo tiene que ser organizado y pagado por el Estado y el ente rector, es una idea del pasado, porque eso no funciona. Y el resultado es que muchos museos no tienen ni siquiera papel higiénico para sus trabajadores, porque no tienen los recursos y no tienen la libertad tampoco de buscar otros recursos. Tú vas a cualquier otro país, en Europa, por ejemplo, donde hay una multitud de museos, tú sales del museo, hay una tienda del museo donde se vende reproducciones de las obras de arte que han visto en el museo, etcétera, etcétera. Y así se autofinancian parcialmente, porque también tienen obviamente sus subsidios, pero parcialmente se pueden pagar su funcionamiento y de esta manera pueden organizar exposiciones más libremente sin que tiene que ser decidido esto desde Quito, por ejemplo. Las interrogantes que quería hacerle a usted, Jan, es, nos dice usted buscar la forma de decirlo, de hacerlo, de demostrar lo importante que es la cultura, quizás responsabilidad de las instituciones culturales, responsabilidad de los artistas, gestores, promotores culturales. Pero la interrogante sería, ¿no es suficiente con ver las cosas que lo están haciendo a diario, que lo están haciendo en esos espacios culturales a través de las redes sociales, de decir cuán importante es la cultura y cuánta paz nos puede brindar? Pero mira, ahora estamos 2 días de paros, ¿no? Imagínense que el sector cultural diga en su totalidad, durante 2 días no vamos publicar nada de cultura. No hay música en la radio, no hay programas de televisión, cero, no hay ninguna exposición, los museos cerrados, nada, nada, nada de cultura. Eso va a cambiar, pero profundamente la vida de todos, de estos 2 días para la población. De repente van a decir, wow, sí, la cultura, sin cultura, qué aburrida es la vida. Quiero decir, tenemos que pensar un poquito cómo, mira, los transportistas, la gente ahora, los agricultores ahora tienen un poder de decir no estamos de acuerdo con la política del gobierno. Yo no entro en el debate si sí o no, pero quiero decir, tienen esas formas. La cultura nunca lo hace. La cultura siempre continúa a trabajar, quejarse también, pero continuar a trabajar, producir, etcétera, etcétera, y ser triste que no tenemos una aceptación más grande, pero tenemos un poder impresionante. Los cineastas que tienen en su mano la manera de mostrar cosas de el audiovisual es omnipresente en este momento. Es un poder gigantesco. En los mundos árabes son los cineastas que han cambiado la política porque tenían las cámaras como arma. En el tiempo más lejano se dijo la pluma es más valiente que el fusil, pero la cámara todavía más, pero lo utilizamos mal en el sentido que creo que los artistas son demasiado humildes en relación con el poder. Y en un momento dado tenemos que mostrar la importancia que tenemos. Otra cosa respecto de lo que usted nos menciona, nos ha dicho lo importante que es mostrar lo que se está haciendo, romper con la burocratización y también de alguna forma acabar con la centralización, es decir, que las actividades culturales a nivel del país se tienen que descentralizar de las instituciones. Pero también nos está hablando usted de la importancia también de autofinanciarse, de quizá decir este es el espacio donde usted tiene que consumir cultura, sacar algo de su bolsillo para poder ingresar. Pero tenemos aquí que en nuestro país se habla mucho de la gratuidad, de ese derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de conocer lo que tienen. ¿Cree usted que eso es factible y cómo hacerlo? Bueno, primero, autofinanciar va en dos lados. Es los productores de cultura tienen que poder efectivamente buscar dinero de la empresa privada, etcétera, etcétera, lo que es extremadamente complicado porque no hay ningún incentivo para que las empresas invierten en cultura. Es de un lado y otro lado, lo que usted habla es del público. El problema es que lo gratuito no tiene valor. Algo que te regalo nomás no tiene el mismo valor que algo que tú vas a comprar. Y yo no estoy hablando que visitar un museo tiene que costar $5. Puede ser 10 centavos, pero algo. Porque así haces un esfuerzo de decir, me interesa ir y yo quiero. Si tú vas a comprar un chocolate, no te van a dar gratis tampoco, porque la cultura tiene que ser gratis. Yo me recuerdo cuando había el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Yo tenía como presidente de la Corporación de los Productores de Cine en el entonces. Yo recibí invitaciones de embajadores ecuatorianos de todo el mundo para que por favor mándanos películas gratis para que podamos organizar eventos para tener plata para ayudar a los damnificados en las provincias de la costa. Ya todo bien, pero ¿por qué los cineastas ecuatorianos tienen que dar su obra gratis? Una de las cosas que también se mencionó en este conversatorio es también el incentivo para quienes entregan esos impuestos al país, que también pueda salir algo para la cultura. Pero esto se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero no se puede consolidar. Mi experiencia con los gobiernos, diferentes gobiernos que hemos tenido, es que especialmente con Ministerio de Finanzas, que siempre ven todo en términos de gasto. Y si una empresa grande que quiere invertir, es decir, no pagar 100% de su impuesto, pero dirigir un parte para iniciativas culturales, por ejemplo, siempre el Estado lo ve como es una pérdida para nosotros, así que es un costo, pero es una inversión. En el mundo entero sabemos que cada dólar invertido en cultura regresa en $3 al Estado. Es en el mundo entero, es así. Y, por ejemplo, en Europa, donde, bueno, es un continente donde la cultura suele ser importante, en todas las crisis económicas, por ejemplo, a partir de 2008, cuando había la bancarrota bancaria en los Estados Unidos, que ha realmente creado una crisis económica grande en el mundo entero. Ellos no han tocado, ni uno, han tocado al apoyo a la cultura y la posibilidad de empresas de invertir en la cultura, porque sabían que esa es una inversión y que no es un costo, no es un gasto real, es inversión. Y esto, los diferentes ministros de finanzas que yo he visto funcionar en el Ecuador desde los 13 años que vivo aquí, no, parecen no entender esto. Parecen ver solamente esto como un gasto. Por eso, domingo en el conversatorio hemos visto los presupuestos de la Casa de la Cultura, que cada vez eran diferente. Ya una cosa también que decía el presidente, lo importante que es también desarrollar una muy buena política pública para poder consolidar esas metas, esos objetivos, y que no tengan esas variantes, como usted acaba de mencionar, por la falta de recursos económicos. Exactamente, porque la cultura no es política del Estado. Entonces, tanto que no es política de Estado, nunca vamos a tener una política pública de la cultura tampoco. De los 14 o 15 ministros, ya he perdido el cuento, hay una sola, la ministra Silva en su tiempo, que ha hecho un plan de política cultural. La única. Antes nada, después nada. Bueno, era un plan muy académico y muy, muy ideológico, que probablemente ya tiene que adaptarse, pero es lo que hay, nada más. Y yo he trabajado con dos ministros, el último me dijo, yo dicto, tú haces lo que yo te digo. Pero yo estaba nombrado concurso público para 4 años, mientras que el ministro puedo desaparecer mañana. Así es, un ministro no tiene ninguna seguridad, pero supuestamente él o ella dicta la política, y la gente que tiene un nombramiento con un concurso público ganado, etcétera, etcétera, que son los especialistas, tiene que ejecutar lo que un tipo que pasa y desaparece le dicta. Eso no tiene sentido. Pero queremos agradecer la participación de Jan van der Riendonk aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a usted. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí.